Seguro que habrá lágrimas, verás. Seguro que habrá miedos que afrontar. Así mucho más juntos tú y yo. Sigue el amor. Pero el amor que me das nos guiará. Seguro.